Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Los mediodías en Radio Las Cabas ya no serán iguales. Las extrañas melodías invaden la 90.3. ¡Excelente! ¡Tremendo! Extremento, todos los lunes a las 12 del mediodía, por Radio Las Cabas. Hola amigues, bienvenides a Extrementor, bienvenides a Radio Las Cabas 90.3. Mi nombre es el Ale Hall y lo voy a estar acompañando durante la próxima hora con un poco de música de esa que nos levanta el alma, que nos da un poco de fuerza para seguir en esta vida que a veces nos golpea tan fuerte como los sonidos que vamos a estar pasando en este programa. Arrancamos con un poco de crossover, lo que suena entonces en Extremento es Verbofobia. Verbofobia sonaba en Extremento, en Radio Las Cabas. Voy a darle la bienvenida a un amigo de la casa que no necesita de mucha presentación, así que solo diré, hola Cuchi, ¿cómo estás? Hola Alejo, qué alegría enorme volver a verlo, acá en este estudio de la radio. Estudio de la radio, Cuchi, que explota de alegría. Tengo que dar gracias a mis compis, a Paus, a Jess, a Gustavo y a Juan por la paciencia que me tuvieron para poder enseñarme todo este mundo maravilloso de la edición de audios, de la operación técnica, de la radio misma. Amigues, muchas, muchas gracias. Dígame, Cuchi, ¿a usted le gusta el crossover? A mí me encanta el crossover. Mire, mi banda favorita son los Crudos. Coincido con usted, Cushy, a mí también me gustan mucho los crudos. Pero lo que le propongo ahora es hablar del crossover trash. Vamos a hacer un poco de historia acá en Extrementor. Y dice que en el 3 de mayo de 1982 se forma la banda Dirty Rotten Imbéciles, también conocidas por sus siglas DRI. Es un grupo estadounidense de crossover trash que fue formado en Houston, Texas. La banda nunca tuvo un éxito masivo, pero fue una influencia en otras bandas contemporáneas más reconocidas como Suicidal Tendencies, Municipal White. Junto a estas bandas, DRI sería considerados los primeros del sonido que más tarde sería llamado crossover trash. Este término fue acuñado en su álbum de 1987 llamado Crossover. Aunque la banda sigue activa hasta el día de hoy, DRI no ha sacado un disco de larga duración desde 1995 con su álbum Full Speed Ahead. Tomá pa' vos, que viniste con Joe Vallejo. Y bueno, Cushy, para hacer un programa de radio tenés que hacer la tarea. Así que para el deleite suyo, mío y de todos los oyentes, lo que suena acá en Extremento Radio Las Cabas es DRI. Quédense con nosotros, amigues. Lo que suena es Municipal White en Extremento. Drive! Che, muchacho, vos que decís que sos tan piola, ¿por qué no subí el volumen? Que ahí sigue Extrementor. Continuamos y aquí estamos y aquí estaremos un rato más porque todavía queda bastante programa para compartir con ustedes, queda bastante música para escuchar porque sí vecino, sí vecina, entérese, nos gusta el rock, nos gusta el metal y nos gusta sobre todo escucharlo. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Acá, en Extrementor por Radio Las Cabas. Ni hablando de escuchar a Nicole, saben que me dieron unas ganitas de pedirle un tema, ¿vio? Bueno, mandale, Cushy, ¿qué tema te gustaría escuchar? Y mire, si me da a elegir, yo quisiera escuchar un temita de La Falta. Le voy a cumplir su pedido, Cushy, pero vamos por más, porque la idea es siempre ir por más. Le propongo hacer un bloquecito con tres bandas. Mire, le propongo Paltax, Brasas Trans, Morir en Madrid. Porque está bueno esto en el programa también, si bien difundimos la música que nos gusta, aquellas que son más conocidas, pero aquellas que están en la noche under, trayendo un poco de alegría, un poco de música, cuando quizás estás medio pachucho, viste, por algo que te viene pasando, no sé, a mí en lo particular cuando veo una banda en vivo que me gusta, me siento bien. Creo que esto le pasa a cualquier persona, no descubrí nada sorprendente con lo que estoy diciendo, pero vamos a darle lugar a estas bandas, ¿qué le parece? No, a mí siempre me gusta más, mire, esta bandita que suenan así en los barrios, que la otra con grandes escenarios y todo eso, que tenés que pagar una remoneda para poder entrar. Che, Cushy, y si te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto fue lo máximo que pagaste para ver una banda grosa en alguno de estos festivales grandes? ¿Qué me responderías vos? Y mira, Alejol, yo siempre fui un hijo del pueblo, yo, y que mucho resto como para pagar para ver una banda no tuve, pero vi un montón y en unos recitales recopados, re grosos, Lo que pasa, que yo siempre me quedo en la puerta y donde pinto una posibilidad, me mando. Mire, si quiere le cuento una anécdota. ¿Usted recuerda cuando los Ramones tocaron acá, en Argentina? Sí, me acuerdo. Se armó un despelote con eso de las tapitas de coca. Resulta que no sé a qué cerebrito se le ocurrió que con cuántas tapitas de coca vos podías ir a ver a los Ramones. Pero después, cuando iba con la tapita, no era tan así. Sí, sí, tengo varios amigues que recuerdan esa anécdota. Sí, lo que pasó fue que ilusionaron mucho a la gente con esa promo. Yo me acuerdo que le dije a mi tía Checha, guardame la tapita, tía, que me voy a ver los Ramones. Y vos sabés, Ale, que estaba ahí en la puerta esperando para entrar como con 30 tapitas diciendo, yo me meto a ver los Ramones. Y de repente los punkis la pudieron mal. Ah, no sabía, Cushy, que habías estado ahí en esa revuelta punk. Sí, lo recuerdo, como si fuera hoy. Muy bien, amigues, entonces, mientras recorremos toda esta historia de revueltas y punk rock de nuestro amigo el Cushy, vamos a seguir con más música acá en Extremento. Vamos a hacer un pegadito de tres al hilo. Vamos con Paltax, vamos con Grasas Trans y vamos con Morir en Madrid. We'll be right back. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3, recuperando nuestras voces. Vení a hacer radio comunitaria. Somos un medio alternativo, comunitario y popular. Te invitamos a participar de la experiencia de hacer radio, formando parte de los talleres de producción, conducción y operación radial. Todos los miércoles y viernes a las 13 horas, en Tierra del Fuego 2099, entre Jorge y Buchar. Radio Las Cabas, búscanos en Facebook e Instagram. Si ya no tolerás el ruido de la ciudad, hacela corta. Ponete los auriculares y así continúa Extrementor por Radio Las Cabas. El Estado es una institución temporal histórica, una forma transitoria de la ciudad. El hombre animal verifica por medio de la religión el primer paso desde su vida animal a una vida humana. Pero mientras siga siendo religioso no llegará a conseguir su fin, pues toda religión le condena al absurdo, le dirige a una vida falsa y le hace buscar lo divino en vez de buscar lo humano. Madres y familiares de queridos desaparecidos, Carmelo y Aznar del Cerro Ramírez. Internacional Arco Pum, la Internacional de Arco Pum con gran presencia aquí. Tenemos muchos muertos, pero no han podido matar al Pum y a llamar al anarquismo. Los luchadores mueren, pero las ideas terminan. Jóvenes conscientes que practican anarquía y que muestran sin miedo su coraje y rebeldía. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, sembrando libertad. Nuestros espíritus serán siempre indomables, y eso burgueses, ustedes bien lo saben. Podrán torturarnos, reprimirnos de atrofía, pero nuestros sueños seguirán siempre con vida. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, sembrando libertad. No solo sembrando, también resistiendo. No solo resistiendo, también luchando. Luchando y atacando al jodido Estado, a sus instituciones y sus leyes y el anarco. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, sembrando libertad. Patria, religión, escuela, familia, cárceles, ejércitos, leyes, policía. Estas son las armas para condicionarte, pero nuestras mentes serán siempre inalcanzables. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, buscando la igualdad. Los anarquistas del campo y la ciudad, anarco-pum, sembrando libertad. ¡Ya! Bien, amigues, sonaba Desobediencia Civil con su tema Anarcopunk y ese sonido tan característico muchas veces del Anarcopunk también. Seguimos en Extremento acá con mi amigo Cushy. Yo la estoy pasando bomba, lejol. Qué programita nos traemos, ¿eh? Y bueno, Cushy, se hace lo que se puede, como se puede. Pero si de algo estamos seguros, seguras y segures, es que nos gusta hacer radio y por eso intentamos dejarlo todo en cada programa. Cushy, si a usted le parece bien, le propongo, vio que venimos dándole un bloquecito a cada género, ¿qué le parece si ahora nos metemos directamente en el trash? quiero aprovechar para agradecerle a nuestro amigo Jero, a Jerónimo Montenegro, el poeta de Bursaco, que no solo colaboró con esta lista de temas para poder pasar en este bloque trash, sino también que estuvo colaborando con su increíble voz para la apertura del programa. Así que Jero, muchísimas gracias. Sí, un abrazo grande, Jerito. Un terrible herrero, ¿eh? La otra vez pasé ahí por Herrería La H y estaba haciendo una escalera que no sabés. Estaba buenísima. Sí, somos todos herreros, porque, bueno, vos, Cuchi, yo, el Jero, Maurito, otro amigo también, la Barbie, toda una comunidad de herreres que nos compartimos trabajos, saberes, y aparte de nuestro querido oficio, también nos ayudamos a hacer radio comunitaria. Así que, si te parece bien, Cuchi, vamos con el bloque trash y ya vamos llegando casi al final de este programa. Voy a citar textualmente las palabras de mi amigo Jero, que fueron las siguientes. El primer tema, y te sugiero que arranques con este, es Bonded Be Blue, tema de Exodus. Digamos que es el tema trash más emblemático. Así que hagámosles caso a los que saben y escuchemos acá en Extremento por Radio Las Cabas a Exodus. Dead. Test battle is all that you need. Y como no podía ser de otra manera, en este bloquecito de trash lo que suena es Holy War de Megadeth. We'll be right back. Y bien, amigos, ya para cerrar este bloque de trash, lo voy a dejar en la compañía de Elimination de Overleaks, gentileza de nuestro amigo Jerónimo. Todos los lunes a las 12 del mediodía. por Radio Las Cabas. El hardcore nació a fines de la década del 70 e inicio de los 80. Los primeros intérpretes de este género musical fueron bandas como Bad Brain en 1977, Teen Idols en 1979, el Middle Class en 1978, Black Flag en 1976, que tocaban un punk acelerado y más pesado que otros grupos más tradicionales como Sex Pistols o The Ramones. Teniendo un estilo musical central más fuerte que al difundirse, pasó a convertirse en un género musical denominado hardcore punk después de la aparición del LP de Doa Hardcore 81, que describía perfectamente a la nueva generación del punk. Este género, al igual que el género punk, se debe en parte a The Ramones, The New York Dolls, Sex Pistols, algunos también coinciden con que The Clash, quienes sentaron las bases para el punk, que más tarde sería influencia para el hardcore y sus subgéneros. Black Flag introdujo los cambios de notas más rápidos y Bad Brain la velocidad en batería y usaron cambios de nota aún más rápidos que Black Flag. Esto ocurrió entre 1978 y 1979. La velocidad y las canciones cortas como detalle peculiar, cabe destacar que el hardcore es quizás una de las pocas fuentes del rock en que, inspiradas por la velocidad, aparecen discos de canciones de duración cercana al minuto e incluso muchas canciones de duración inferior a un minuto. Tanto los grupos pioneros como de los diversos géneros en el que derivó el hardcore han practicado y practican este formato especial. Dance. Lo que me gusta es escuchar Extrementor. Bien, amigues, de esta manera y haciendo un recorrido por los inicios del hardcore, ya estamos llegando al final de este programa. Espero realmente que la hayan pasado tan bien como nosotros acá de este lado. No está de más, nunca está de más agradecer a todos los que hicieron posible que hoy este programa esté sonando por la 90.3 y llegando a los oídos de ustedes por la maravillosa y el milagro de la internet. Así que muchas gracias. Acá quien les habla, su servidor el Ale Hall en la conducción, en la operación técnica mi amigo el Cushy, segundeando para que este programa salga lo mejor posible. Ahora lo que vamos a escuchar para el final, seguimos con el hardcore pero un poco más moderno. Vamos a cerrar con Psicofitol en Extremento acá por Radio Las Cabas 90.3. Nos escuchamos, amigues, el lunes que viene, si así la vida lo quiere. Cuídense del frío, pero por sobre todo, por favor y muy importante, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigues. Dime.